Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 12 de esta tercera temporada. Un programa que contará con la entrevista acústica de uno de los grupos del momento, Cian, que pasarán por el estudio de Corrientes Circulares desde Barcelona. Y también tendremos a Mi Pequeña Radio en la sección Demos, y como es el último viernes de noviembre, como cada mes, llamaremos a nuestros amigos de Indicaciones para que nos cuenten qué 5 discos nos recomiendan de los últimos que hemos tenido noticias. Y como cada semana, tendremos los estrenos más importantes, las noticias y la agenda de la semana y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! A pesar de que la gira oficial de La Polinesia Meridional, el nuevo disco de La Casa Azul, no empezará hasta el próximo mes de marzo de 2012, ya podemos escuchar y disfrutar del proyecto de Guille Milky Way con adelantos como este. Los chicos hoy saltarán a la pista, La Casa Azul. Bésame donde nunca me han besado antes. ¿Te refieres a Salt Lake City? We Are Standard están de vuelta. Los de Getxo han dado un gran giro de tuerca a su sonido, del que hablaremos dentro de un rato con nuestros amigos de Indicaciones, pero antes nos quedamos con este primer single de adelanto. 0745, Bring Me Back Home, We Are Standard. No reconoces que exageraste. No, gracias. Hoy en día quizá poca gente le recuerde, pero a finales de los 80 abanderaron el sonido Manchester junto a The Stone Roses o Happy Monday, siendo los terceros en Discordia. El caso es que Inspiral Quartet han resucitado y la banda, formada por Clint Boone, Craig Gill, Stephen Hall, Graham Lambert y Martin Walsh, acaban de presentar su nuevo single You Are So Good For Me, su primera canción en 16 años, anticipo de un posible nuevo disco para la próxima temporada. Así suena lo nuevo de Inspiral Quartet, You Are So Good For Me. Y flota, como va el barquico, como flota el barquico. Un barco. Pero es muy chiquitico, ahí no cabemos, es muy chiquitico. Y como cada último viernes de mes en Corrientes Circulares, la sintonía de Liar de The Last Dandies hace que nos arreglemos para uno de los momentos más festivos y con mejor rollo del programa. Nos visitan nuestros amigos de Indicaciones, los señores Turner y Esquimal, aunque hoy por motivos técnicos, Mr. Esquimal nos envía saludos y promete aparición estelar en breve en Corrientes Circulares. Así que nos quedamos solamente y le damos la bienvenida al señor Turner. ¿Qué tal, Turner? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Jorge. Hola a todo el mundo. Hoy, pues, lo que has dicho por problemas técnicos no podemos contar con Esquimal, pero aún así tenemos preparado, vamos, hemos preparado una sección de discos que seguro que os va a encantar. Lo tenemos, hoy lo tenemos en el corazón, está aquí, aunque no le escuchemos la voz porque nos ha preparado la lista, nos ha ayudado con todo y en breve, además esto ya lo adelanto ya a todos, en breve haremos una pequeña aparición estelar para compensar la ausencia, que lo echamos de menos. Muchos recuerdos, Esquimal, y ahora seguimos nosotros. Bueno, ¿qué nos has preparado para esta semana? Digo que nos has preparado, pero ¿qué nos habéis preparado? Claro. Sí. Os hemos preparado, pues, variadito, como siempre. Vamos a empezar con Atlas Sound, luego un poquito de pop retrógrado, Lana del Rey. Con Nacional vamos a ir con Bigot y con el nuevo disco de We Are Standard y luego un poquito de electrónica con The Sound of Arrows, así que variadito. Ahí queda eso, ¿eh? Nada más y nada menos que 5 discazos que habéis elegido para resumir un poco lo que nos ha dado el mes de noviembre, que no ha estado nada mal. Oye, empezamos con la verdad que no. Con Atlas Sound, con Parallax, ¿qué me cuentas? Bueno, yo personalmente adoro a este tío. Atlas Sound es el proyecto individual de Branford Cox. No sé si os sonará. Branford Cox es el cantante de Deer Hunter. Así es. Y compagina ambas bandas. Está en Deer Hunter como grupo, pero después, para evadirse de eso, creó Atlas Sound en 2007 y desde ahí nos ha estado regalando una cantidad de canciones de un nivel que, vamos, yo le considero como uno de los genios contemporáneos, así, tal cual. Si dentro de 20 o 30 años echamos la vista atrás, se va a hablar de Branford Cox, seguro, porque es que tiene un estilo y una clase, tanto en letras como en composiciones, increíble. Y Parallax, pues aquí lo tenemos, el tercer disco en solitario de Atlas Sound. La verdad es que este tío no para, ¿eh? Desde el 2007, sacando disco con Deer Hunter, con Atlas Sound, haciendo colaboraciones, una locura. Hasta el año pasado, a finales del año pasado, de repente en diciembre, durante una semana sacó, él lo llamó Bedroom Dad Bang, que fueron una serie, pues, como de 4 discos de canciones suyas, demos hechas el día anterior. Impresionante. Es decir, las grababa hoy y al día siguiente las tenías colgadas, bueno, las colgaba en su web. Bueno, una verdadera locura lo de este tío. Es un talento desbordado. Un talento creativo de impresionante, lo que dices. Estaba componiendo con Deer Hunter, a la misma vez empezó a componer con Atlas Sound y además se permite el lujo durante esos años de tirar a dos bandas, de colaborar con otros músicos y además sacar los volúmenes, los 4 volúmenes de Bedroom Dad Bang, que has dicho que es una capacidad creativa, Turner, impresionante la cantidad de músicos que hay que realmente tienen un talentazo, desde luego que sí, y tanto, vamos, y mantenerlo difícil, lo que veo yo difícil es mantener el nivel tanto en tu banda en solitario como con tu banda de cabecera. Uh-huh. y mantener el nivel, vamos, yo lo veo complicado, pero vamos, Deer Hunter para mí está en lo más alto y yo no les conozco un disco malo. Y Atlas Sound es otro rollete, es un pop un poquito más experimental, más onírico, pero vamos, de un nivelón que ya les gustaría a muchos, la verdad, ya les gustaría a muchos. Y nada, hablando de Parallax, del disco que acaba de publicar Atlas Sound, pues venimos escuchando un poquito lo mismo, en el buen sentido de la palabra, que en anteriores trabajos. Ajá. Logos, que del 2009 nos flipó con el singelazo que fue Seila, que era, bueno, era una locura, lo hemos pinchado varias veces, y la verdad es que sigue por esa línea de pop calmado, de muchas capas de sonido, muchos detalles, y es que es increíble, porque estuvimos viéndole el año pasado, fue telonero de los Pains of Virgin Pulajer aquí en Madrid. Sí, señor. En el círculo, no, en el circo Price. En el Price fue. Y bueno, ves salir un tío de 2 metros que mide súper chupado, que es más delgado, con su pelo, sus gafas, se sienta ahí en el escenario, él solo, con un montón de máquinas y pedales, y te empieza a componer ahí mismo, en directo, te empieza a componer canciones, versiones, después las va llevando a las canciones del disco, todo grabándolo en directo, se grababa una melodía, pisaba el pedal, se grababa otra, y iba a crear esperando ahí una historia, macho. Vamos, increíble, increíble. Impresionante. Oye, voy a dejar que suene un poco el Terra Incógnita de el señor Bradford Cox, o su proyecto, su Atlas Sound, para que la gente un poco vaya sabiendo de qué hablas cuando dices que es un poco de indie pop, experimental, en plan onírico. Vamos a ver cómo suena. Pedazo de recomendación que nos habéis hecho, ¿eh? La de Terra Incógnita es una maravilla, pero no es la única canción que nos habéis recomendado de Atlas Sound. No, no es la única, no es la única. La verdad es que, has visto, es que parece que te susurra, macho, al oído. Es que parece que te canta a ti, tío. Es que es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Además de la canción Terra Incógnita, que sonaba de fondo, la hemos dejado poner, Lightworks, es la canción que suena ahora de fondo mientras estamos hablando, que también es otro estilo, ya le da un poco más de ritmo, pero es algo realmente un pop, realmente pop de alto standing, no el pop que vas a escuchar en la radio normalmente, que no es el caso porque vosotros se apostéis por este tipo de artistas, pero vamos, es un pop para escuchar en casa, relajado, ambienta muy bien y la verdad es que disfrutable en cualquier momento. Esto es como cuando hablamos de lo de, no, es una película de autor, cine de autor, pues esto es igual, esto es música de autor, nunca mejor eso dicho. Eso es pop de culto, lo podemos llamar. Así señor, así es. Oye, más cosas que nos habéis preparado para esta tanda de noviembre, que el mes ha sido largo y ha llegado bastante, bastante repleto. La segunda cosa que nos traéis. Pues os traemos a la chica de moda actualmente, Lana Del Rey. Si alguien no ha escuchado este nombre durante los últimos meses, me extrañaría, porque vamos, está llenando publicaciones, está llenando portadas, todo elogios, todo maravilloso, y la verdad es que la chica a lo mejor se está yendo un poco de las manos porque todavía no ha sacado ningún disco, pero la verdad Lana Del Rey tiene una voz y aparentemente un talento bastante poco usual en una novata. Ahora veremos que no es tan novata como parece, pensamos. Claro, pero como parece. Esa es la historia, porque realmente el truco de Lana Del Rey, el truco, y además bien dicho la palabra truco en este caso, es que no tiene disco. O sea, estamos hablando de un artista que está sacando canciones, está haciendo, presentando sus lo temazos. Que será su disco. Sí. En grandes programas televisivos, está girando y moviéndose a un nivel promocional realmente espectacular. Brutal. Sí, o sea, es un fenómeno realmente increíble, pero es una ola, es un tsunami que va llegando, pero no hay nada a lo que agarrarse a priori. Claro, fue una chica que de repente salió un vídeo suyo por ahí y vamos, de hecho estaba viendo hace un rato el vídeo de Blue Jeans en YouTube. Pues estamos hablando que es que en 5 meses lo ha visto 7,5 millones de personas. Increíble. Dices, pero estamos locos o qué. La verdad es que tiene talento, tiene clase, tiene también una imagen que eso también le ha ayudado mucho para el tema de promoción. Esta tía tiene que tener detrás un buen equipo, porque si no, no es comprensible que esté sonando tanto, por mucho talento que tengas, y tú bien lo sabes. ¿Cuántos grupos hay buenos que después se quedan ahí en el tintero y dices, madre mía, que estén triunfando unos y estos no? Lamentablemente esto, muchos, ¿eh? Igual. Uf, es verdad. Esto da la casualidad que es un hype, de acuerdo, es un hype, pero merecido en este caso. No es que nos la quieran colar, no, la verdad es que se escucha, vamos, la voz, yo pocas veces he escuchado una voz tan sensual últimamente cantando, vamos, enamora a la primera, y deseando escuchar su primer disco en largo, porque bueno, tenemos ahora mismo un EP que publicó hace muy poquito con sus dos mejores canciones o las dos que más impacto han tenido, que es Video Games y Blue Jeans. A mí en especial Blue Jeans me parece increíble. Así es. Pero tiene muchos otros temas. De hecho, De hecho, se comenta, porque se ha escrito tanto de esta chica, que antes ya componía, ya hacía canciones bajo el nombre de Lizzy Grant. Así y es. Publicó incluso un disco. Así es, publicó un disco como Lizzy Grant, que de repente, es que lo que hablamos con todo lo que rodea, el misterio que rodea, misterio además también bien dicho en este caso, Lana del Rey, sí. Desapareció directamente de los canales oficiales. De repente. Totalmente. De repente era como Lizzy Grant ha desaparecido y aparece Lana del Rey, que todo el mundo dice que es la misma persona, es la misma artista, con un proyecto, pues eso, basado quizás más en el... si nos ponemos a recordar esa sensualidad, recuerda un poco al trip hop de Portishead, incluso cinematográficamente pues sí. Hablando, lo que hablábamos ahora antes de cine también de Atlas Sound, quizás a David Lynch, ese tipo de película, pues parece que recuerda. Sí, por ahí, sí, es que tiene, sus canciones tienen mucho, mucho barroquismo, es un pop así muy... como muy grandilocuente, además hace muchas referencias a la música de los 60 y 70, hay un rollo retro que la verdad es que con todo el revival que estamos viviendo encaja perfectamente ahora mismo. Es impresionante, la canción esta, Video Games, que viene acompañada de Blue Jeans, es la que está sonando de fondo. Vamos a dejar que suene, 15-20 segundos para saber de qué hablamos, porque realmente impresiona la voz de Lana del Rey. Atentos a esa voz. Y ahora cambiamos a Blue Jeans, que es la que nos gusta a ti y a mí. Vamos a escuchar primero Video Games. Nobody is loving you, baby, now you do. Impresionante, además Video Games, que suena con gente de fondo, porque es eso, Video Games la canción. Sí, eso es. ¿Cómo juega y cómo conjuga toda la capacidad, pues eso, creativa y sorprendentemente la voz que tiene y el tipo de canciones que ha editado? El timbre de voz, es que eso es lo que más llama la atención y esa forma de cantar tan sensual... Que parece que te está comiendo con la voz. Es apasionante, la verdad. La verdad es que vamos con Lana del Rey de noticia a noticia, porque donde sabemos así a bote pronto, hemos sabido que ha habido remixes suyos del gurú del White House, Balan ¿sí? Akap. Otro de Jay Orbison. Bombay Bicycle Club también la han versioneado. Vamos, que realmente está generando noticias, pero a una velocidad que casi se devoran las noticias una a otra. Todos se suben al carro, sí. Vamos, han visto el talento de esta chica y se han querido unir, además que ella es la que compone las canciones y vamos, Blue Jeans es una canción de amor líricamente y con la letra igual, que dices, joder, si es que me canta alguien esto ahora mismo. Es que es muy buena, es que realmente es así, o sea, la canción Blue Jeans, que suena ahora de fondo y ahora la pondremos para que suene un poquito más, es esa canción que todos queríamos que nos cantaran al oído en algún momento dado, ¿eh? Totalmente, vamos. Así de claro entre nosotros. Derretirte, de decir, esto no puede ser verdad. Bueno, vamos a escuchar un poquito Blue Jeans, a ver cómo suena Lana del Rey. Oye, impresionante, ¿eh? Es que realmente lo que dices es un hit, pero de estos que dices es merecido, o sea, es que es lo que hay. Los pelos de punta ahora mismo. Me lo creo. Oye, ¿ha fichado, esto entre tú y yo, que no lo sé, no lo tengo muy claro, ¿ha fichado por Universal España? Pues, ¿te suena? ¿Me pues no te lo puedo decir. Algo creo que he leído, pero no te lo puedo asegurar al 100%, ni idea. Es que parece que los tiros iban por ahí, que de repente, sin tener discos, lo que hablamos de todo el misterio que rodea a Lana del Rey, sí. De repente, sin discos, sin nada, parece que ha habido una nota de prensa de Universal, de España, que confirmaban un fichaje que hasta cierto punto se sospecha, porque se sabe que una gran multinacional tiene que estar detrás, o va a estar detrás. Porque es que si no... Claro. Y un poco va por ahí, o sea, es que es todo un halo de misterio, de cuándo va a sacar, si va a sacar, no va a sacar, cuándo va a volver a aparecer. A mí lo que me preocupa ese tema es que desvirtúe el sonido que ya tiene, porque con tanto las demos que hemos estado escuchando como estos dos temas, tienen un rollo muy característico. Lo que temo es que en el momento que fiche por Universal le van a exigir o la van a pedir posiblemente cosas distintas o que varíe ciertas cosas, no va a tener la libertad que tiene ahora y eso posiblemente desvirtúe un poco su sonido, el sonido que tiene Blue Jeans o que tiene Video Games. El hándicap que quizás tiene también, que es lo que hablábamos al principio, es que hasta la imagen acompaña a que venda. Entonces, como enfoquen el producto, claro, hacia determinado campo, puede ser que perdamos, puede ser, que no, ojalá no sea así, que se pierda un artista que realmente promete, ¿eh? Promete puede mucho. Puede ser. Ojalá se quede, como hablábamos en el programa pasado, que se quede ahí en esa línea como Florence and the Machine, que se ha convertido en mainstream, pero gusta a todo tipo de públicos. Así es. Y siguiendo haciendo una música de calidad. Ojalá. Una Florence, digo, que además ha sido confirmada ayer mismo para el próximo Festival Internacional de Benicàssim. Así que ya podemos ir todos apuntándola, que esto es lo que decíamos tú y yo. A ver cuándo tenemos la oportunidad de verla. Sí, señor, los Machines, Stone Roses y Florence en el próximo FIP ya están confirmados. De momento. Todavía quedan unos cuantos. Así para arrancar, nada más y nada menos. Oye, cambiamos de tercio. ¿Nos vamos de Lana del Rey hacia dónde? Hacia un señor, un gentleman, un crack absoluto. Bigot, vamos a hablar de Bigot y de su nuevo disco, que lo sigue, vamos, sí, nos dejó flipados ya con su anterior y con el anterior. Ya, vamos, esto da una vuelta de rosca a Bigot y nos vuelve a conquistar con ese pop, country, folk, que tan característico. La verdad es que es un personaje, no sé si lo conoceréis, pero vamos, son famosas sus entrevistas. Sí, así es. Es una risa total, se ríe de todos, de él mismo el primero, y la verdad es que os recomiendo que le echéis un ojo porque pasáis un muy buen rato. Es un personaje, también yo creo que es de ese tipo de personas que o te caen muy bien o puede resultar no tan querido por otros, ¿no? Porque ese sarcasmo, esa forma de hablar es bastante peculiar. Sí, no, en cualquiera de los casos, para entrevistarlo es una persona que es eso, o entras en el juego y te ríes y lo pasas bien con él, o como te intentes llevarlo a tu terreno, olvídate que lo has perdido, ¿eh? Eso, efectivamente. Eso está muy claro. Te voy a comentar ahí un secretillo. Seguramente la semana que viene publiquemos en Indicaciones una entrevista a Bigot, que aprovechamos que estuvo tocando aquí el fin de semana pasado, aquí en Madrid, y bueno, y le hicimos unas preguntillas y lo publicaremos la semana que viene, así que estaros atentos porque no tiene desperdicio. Pues estaré, pero vamos, estaré yo y estará toda la gente de Escucha Corrientes Circulares atento al blog de Indicaciones, porque además si lo habéis entrevistado vosotros y Bigot, ya sabemos cómo es, puede ser uno de los momentos del día leer lo que vais a publicar. Una risa total. Me lo creo. Y volviendo al disco, The Original Soundtracks, que no The Original, porque todo el mundo lo estoy leyendo y viendo en todos sitios y escuchando, todo el mundo le llama The Original Soundtrack. No, Original Soundtrack. Sí, señor. Esto es la ironía constante de Bigot. Es un buen disco. Cambia un poco de tercio, eso sí es verdad. Se lo lleva su folk aquí con su country y tal, lo lleva más al terreno pop, mucho más alegre, divertido, aunque ya había hecho sus pinitos en discos anteriores, en The Beginning of Beautiful Friendship, ya teníamos varios temas alegres, pero en este, bueno, solo hay que escuchar el single. Esta canción que suena de fondo, Cannibal Dinner, que además, ya digo yo, que entra, vamos, sin lugar a dudas, si tuviéramos que hacer una lista, lo que hablamos a veces de las listas ahora que se acaba el año, sin lugar a dudas, entre los 10 temas nacionales del año, y si te descuidas entre los 5, entra fácil, ¿eh? Facilísimo. Y el vídeo también, bueno, es el vídeo es, bueno, es espectacular. Además, el vídeo es una mofa total. Es impresionante. Lo protagoniza el actor zaragozano Pepe Lorente. Aparece además pues Pedro Vizcaíno, que es el responsable del sello de Grabaciones en el Mar, donde edita Bigot. Está enorme sello. Está aquí. Un abrazo muy fuerte. El propio Bigot con careta también aparece por allí. Es un vídeo que está a la altura literalmente de las locuras musicales del señor de Borja Laudo, que es el que ha llevado todo esto. O sea, es impresionante. Oye, Cannibal Dinner ha sido el single, pero además nos habéis recomendado otra canción. sí, os hemos recomendado otra. También un poquito hemos querido pues poner la vertiente así más pop y otra vez, vamos, y la vertiente más conocida, que es ese folk country que al que nos tiene acostumbrados Bigot. Y esa canción es God is Gay, nada más y nada menos. Es. Es que bueno, rizamos el rizo. nos gusta rizar el rizo, el señor Bigot sabe bien lo que se hace. Vamos a escuchar un poquito. Bonnie Ranch, live in the west wind, screaming at the wall, not far from living. Oye, es impresionante este The Original Soundtrack, que además es que lo del título... El título lleva error. Es lo que decías. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que la primera vez que lo miré dije, no, es The Original Soundtrack. No es The Original, lo ha hecho a propósito. Claro. Es The Original Soundtrack, sabe perfectamente lo que se hace Bigot, ¿eh? Y ha sacado un discazo, ¿eh? Impresionante. Un buen disco, muy veraniego. Ahora que lo estaba escuchando digo, es que es verano esto en la playa con gafas de sol de fondo entra perfecto. Y entre tú perfecto. Y yo, ¿tú te esperabas que Bigot sacar un disco así de alegre? Porque yo Hombre, no. No, la verdad es que fue, cuando empezamos a escucharlo fue un poco sorpresa. Ya a partir del single dijimos, joder, ¿qué ha pasado aquí? No, pero la verdad, un acierto, porque también no es que todo el disco sea así, tan festivo, tiene sus canciones, que es la verdad es por donde me llamó a mí más la atención, ese folk country que yo empecé a escuchar cuando le descubrí y sigue combina pop más luminoso con esta vertiente más calmada y un gran disco, y en directo suenan genial. Yo tuve la suerte de verle el año pasado, que estuvieron en Madrid presentando su anterior disco, y sorprendentemente no habló en todo el concierto, que yo me creía que iba a montar un espectáculo ahí de risa, nada, solo dijo una vez gracias, pero un show, un espectáculo de una calidad, vamos, todos con la boca abierta. Impresionante. Sin pestañear. Yo puedo contar también un secretillo, y es que hace poquito pasaron por el estudio de Corrientes Circulares Corizonas a hacer una entrevista acústica, y luego estuvimos comiendo con ellos y pasando un rato, y estuvimos hablando de eso, del discazo de Bigot, y decían, vaya tela, cómo trabaja y cómo lo que hace y cómo lo hace, ¿eh? O sea que incluso sí. entre el propio gremio, y esto los señores Javi Bielba y Javi Vacas me lo reconocerán como una pequeña indiscreción entre amigos, hablando muy bien de un compañero, porque realmente es impresionante lo que hace, ¿eh? Es un crack. Bueno, hablando de compañeros y de música nacional, nos vamos a ir con otro grupo que ya al principio del programa he puesto el single, que es 0745, Bring Me Back at Home, y es uno de los grupos que yo creo que llevamos en el corazoncito, los señores de Indicaciones y los señores de Corrientes Circulares, aquí nos damos la mano. Así es. ¿Qué nos traes? Hablando de por fin, algo nuevo de We Are Standard. Por fin, ¿eh? Las ganas que teníamos de que Deu y compañía nos dejaran... Bueno, ya nos habían dejado oírlo, podemos contarlo, pero no nos habían dejado pincharlo. Entonces, por fin, podemos pincharlo, lucirlo y ponernos de gala para presentar las canciones de un disco que ha dado un cambio, ¿eh? Ha cambiado un poco, una gira y de tuerca al sonido. Así de We Are Standard, ¿eh? Sí, pero qué bien suena el Great Estate. Great Estate es, bueno, es un EP realmente, son cinco canciones, un minidisco, como queramos. Y la verdad es que Deu y compañía han querido hacer ahí, evolucionar. En una entrevista que les hicimos hace, pues este verano, hablaban de eso, de que buscaban una evolución, no querían... ese rock tan directo, querían cambiar una vuelta de tuercas. De hecho, Deu hablaba de un rollito más shoegaze de los 90, un poquito más noise, más distorsión, Stone Rose, salió por ahí también el Screamadelia de los Primal Scream, influencias de Waves, yo qué sé, distintas cosillas. Y la verdad es que así es, han bajado un poco el ritmo, suenan los temas un poquito más sucios. Sí. Pero siguen haciendo, vamos, es escuchar el disco y dices, joder, qué alegría, te transmite sí. un buen rollo y un dices, joder, qué fresco, es muy nuevo. Muy noventero, me da la sensación. Ha vuelto la vista hacia el sonido de, por lo que has dicho, de Manchester en los 90 y le ha hecho un guiño realmente impresionante, que otro, que también te digo, que, y mira que a Deu lo queremos y a We Are Standard nos encanta, pero que no esperaba en absoluto que este fuera el giro que le iba a dar, y realmente me ha sorprendido y gratamente, ¿eh? Gratamente, sí, la verdad es que sí, decías, joder, es que cómo va, no, muchas veces no se concibe que un grupo cambie tanto, ¿no? Tampoco es un cambio tan brutal. No, que qué va, no, todo no, se no. ha dicho. Pero no sé, parece que siempre van a seguir haciendo lo mismo y te encuentras esto y no solo no defraudas, sino que dices, pues es que estoy yendo a más y a más y a más. Y sí, a más. Sí, sí, sí, sí, señor. Yo es que tengo en la retina siempre con We Are Standard la canción de First Girl, jugó de Kiss, Without the Please. Sí, sí. Y entonces siempre, claro, en mi cabeza, yo lo estoy diciendo ahora y en mi cabeza está sonando. Entonces, claro, cuando estuve, además tuve la suerte de estar el mes pasado con Deu en sí. Vinalopop y ver el concierto que dieron en el festival y ya. Pues bueno, Vaya showman, el señor Deu. Impresionante, ¿eh? Las que monta. Impresionante. Entonces tuvimos la suerte de estar con él, de hablar, bueno, de reírnos, de pasarlo bien, de disfrutar. Además, lamentablemente para ellos, se retrasó mucho su actuación por el tiempo, por problemas de sonido. En fin, que tuvimos mucho tiempo para estar juntos, que eso fue lo mejor, claro. Y cuando luego salió al escenario, muchas horas después de las que tenía que haber salido, lo dio todo igual, se lo pasó genial. Y claro, cuando yo lo veía allí y veía el cambio de sonido y el estilo nuevo y el espectáculo que montó, dije, esto que tiene... Unos profesionales en toda regla. Esto que tiene entre manos, esto claro, había quedaba más de un mes hasta este momento que estamos tú y yo hablando. Entonces, esto claro. que tiene entre manos, que ya estoy empezando a oír, pero que no había oído entero, pero que ya habíamos hablado algunos de nosotros de, madre mía, Deu, cómo viene, vaya tela cómo viene Deu y compañía con We Are Standard, ¿eh? Tela marinera. Y ahora solo queda esperar el largo, el próximo disco. Pero vamos, muy buen sabor de boca nos ha dejado este Great State. A ver si no tardan muchísimo. Seguirán editando en principio con Mushroom Pillow y sabemos, entre tú y yo, ¿sabemos algo de cuándo se espera para 2012? Pero tenemos fechas, es decir, primavera, verano. Claro, es que las fechas, estas cosas ya están ahí ya medio ocultas. Ya sabemos, pero vamos, yo por el estilo me pega tanto para verano. Que saliese en verano sería un acierto total. De momento nos van a alegrar el invierno, ¿eh? Porque temazos como el que he pinchado yo al principio del programa, 0745, Bring Me Back Home, Good Ones, sí. o este Love Me que está sonando ahora mismo, es impresionante, ¿eh? Muy buenos. Pues nada, vamos a darle un poco a We Are Standard. Otro disco que me lo apunto yo, pero ya, vamos, para la lista de lo del año. Y eso que no es disco, lo que hemos hablado, es un mini LP, ¿eh? Pero bueno, bueno el cambio sí, de... Sí, muy festivo. No tan festivo desde otro punto de vista, no tan directo como a lo que nos tenían acostumbrados, pero es que todo We Are Standard es fiesta. Yo lo sigo escuchando una y otra vez y sigo pensando, bueno, ahora que está tan de moda quizás este revival noventero, muy de Stone Roses, lo que decías, muy grupos de los 90 que nos han dado tantas alegrías, y de repente ver esto en España, hecho por grupos españoles, uff, esto a mí me pone los pelos de punta, ¿eh? Esto suena muy bien, ¿eh? Bueno, grande We Are Standard. Caballero, vámonos a por la quinta recomendación de indicaciones para los oyentes de Corrientes Circulares. Pues vamos para allá, la píldora sueca, que parece que no puede faltar. tan frecuente y tan habitual y tan necesaria, sí, sí, sí. En indicaciones para Corrientes Circulares. Esta vez hablamos de Sound of Arrows, un grupo sueco, bueno, es un dúo realmente. Nuevo, aparentemente, nuevo porque han sacado disco ahora en 2011, hace unos días, pero llevan dando guerra desde 2008, sacando temas, singles, vídeos, y se ha alargado la cosa 3 años, desde 2008 que los descubrimos hasta ahora. La verdad es que teníamos bastante ganas de escuchar un largo de, de estos chicos, que no es el sonido sueco que hemos hablado en otras ocasiones aquí en Corrientes Circulares. Estos tiran más por una vertiente más electrónica. Tienen más influencias eurodance, de los 80, tecnopop, sintetizadores y esa voz así tan, pues diré, podemos decir melosa o afeminada del cantante, recuerda esos años ochenteros, muy ochenteros. Sí, para los oyentes, para quien nos está escuchando, esta mano a mano que hoy tenemos nosotros y que seguimos diciendo que está en la conversación también el señor Esquimal, es muy sonido, recordaría a Pet Shop Boys o a Ira Sur. Tienen ahí los Pet Shop Boys más poperos, sí, en su señor momento, tienen ese punto totalmente. Es inevitable, por lo menos el comparar, o sea, ese tipo de sonido. Nos habéis recomendado también dos canciones, Into the Clouds, que es la que está sonando ahora mismo, y Magic. Vamos a escuchar un poquito Into the Clouds. Vamos allá. Vosotros sí que sabéis cómo hacer que la gente de Corrientes Circulares bailemos. Ahora está todo el estudio bailando. Impresionante este Into the Clouds, ¿eh? Es buena. Estaba escuchándolo y tiene también un rollete a los Seasor Sisters también. ¿Sí? Me ha dado ahí un punto que digo, anda. Sí, de repente. Sí, los sintetizadores así tan pomposos, tan todo así como tan saturado. Gusta por aquí. Sí, es impresionante, ¿eh? Cómo de repente llega Indicaciones y nos dice, a ver, gente de Corrientes Circulares, que nos queremos mucho, mirar hacia el norte, que en Suecia hay música y de la buena. Oye, todos los meses una recomendación que realmente me llevo yo en el bolsillo para casa, vamos, mes tras mes, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Sí, vamos, es ahora mismo de los países más productivos. De Europa, sin duda, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, de Europa, sin duda, ¿eh? Pasada. Es impresionante. La otra canción que nos habéis recomendado es Magic. Vamos a ponerla también un poquito, a ver cómo suena y a ver qué tal estos de Sound of Arrows, que nos han sorprendido con este Guayas, un disco de baile realmente impresionante. Vamos a darle un poquito al play. Vamos, a Guateque. ¡Qué buen rollo, qué buen rollo! Sí. Con los coros ahí de los niños y todo, qué bueno. Sí, señor, pues los señores Oscar Gullstrand y Stefan Storm de Sound of Arrows, que han sacado este Guayas con un disco de electropop y de synthpop, realmente impresionante. Oye, 5 discazos, como siempre, 5 recomendaciones impresionantes que nos hacéis desde Indicaciones y que todos los meses estamos esperando. Uno de los momentos más divertidos y que con más ganas esperamos siempre desde Corrientes Circulares. Antes y de despedirnos. Nosotros encantados, igual, ya lo sabes, que para nosotros es un placer y sobre todo daros las gracias por la oportunidad que nos dais todos los meses de poder charlar un ratito y hablar de música, que es lo que nos gusta. Aquí estáis en casa, ya lo sabes. Antes de despedirnos, que me interesa mucho, noticias que tengáis que contarnos. ¿Dónde vais a pinchar? ¿Dónde podemos veros? ¿Dónde podemos encontraros? Noticias. Pues, que se puedan contar. Que se puedan contar, eso es. Este fin de pasado estuvimos pinchando con Mando Diao, que estuvieron en Madrid haciendo un DJ set en Independence. Y estuvimos ahí con ellos, con Bjorn y con... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba... Los señores, sí, los señores de Mando Diao, que realmente... Eso es, los guapos suecos altos, sí, sí. De Mando Diao. Y la verdad es que muy bien, muy divertido, bueno, desde las 11 de la noche, como cuando el Betis subía a primera, eso estaba que no cabía un alfiler. una verdadera locura. Y la verdad es que gente bastante, vamos, muy maja, muy sencilla, muy normal, nos echamos unas risas, unos bailes y muy bien, una noche muy divertida. Pasaron por el Levante Español, pasaron por Benidorm en el Low Cost Festival en julio y tuvimos la suerte de estar con ellos y gente maja, ¿eh? también suecos, ¿eh? Sí, todo, también suecos. Todo se ha dicho de paso, pues, sí, señor. Todos los caminos llevan a Roma, al final. Al final acabamos siempre hablando de suecos en esta sección. Oye, más cositas. Después, ¿dónde estáis? Eso. Pues nada, estaremos este fin de semana, nos damos un descanso, el fin de semana que viene estaremos también pinchando en Independence y tenemos seguramente para la próxima vez que hablamos, os vamos a anunciar algo muy gordo que estamos preparando. No os podemos adelantar nada por mucho que nos duela, pero a partir del lunes lo sabréis, os tendremos informados a través del programa de radio, de Facebook, Twitter. Perfecto. Y el blog. Y la verdad es que va a gustar mucho. Muy bien, como tenemos pendiente una con el señor Esquimal, con Mr. Esquimal, que lo tenemos hoy en el corazón, pero no está aquí, pues excusa perfecta para hablar antes del último viernes del próximo mes. Ahí ya aprovechamos y abrimos la caja de los truenos. Así es, así que cuando tengáis noticia, llamáis que entráis, ya lo sabes. Perfecto. Bueno, señor Turner, ¿con qué nos despedimos esta vez en Corrientes Circulares y con Indicaciones? Pues esta vez nos vamos a despedir con una banda que a mí me gusta mucho, que se llaman The Black Keys. Todavía no han sacado disco, bueno, nuevo disco, tienen una ristra bastante importante. Y es el lanzamiento más esperado de lo que queda de año. Ya normalmente a finales de año no suelen salir muchas o grandes cosas, pero la verdad es que El Camino, que se va a llamar, el disco, es de lo más esperado. Un rock and roll directo, juguetón, vamos, de poner a bailar al primero que pase. Y vamos a cerrar con Lonely Boy, que es el single del camino. Pues Lonely Boy para despedirnos con The Black Keys. Nada, como siempre, gracias por estar en Corrientes Circulares. Bienvenidos siempre, espero teneros pronto. Además, ya aviso que vais a estar otra vez pronto, antes de lo habitual, porque se nos hace muy largo la espera y porque hoy hemos echado en falta a un gran amigo que tenía que haber estado hoy también aquí y no ha podido ser. Así que esto hay que compensarlo pronto, que no se va a quedar eso ahí. Es. Así eso que es. Si fuera por nosotros, ya sabes que estaríamos todos los días hablando con vosotros. Pues nada, de momento reparte abrazos y saludos con el señor Esquimal y desde luego que sí. Y quedamos en hablar en breve. Ya sabéis todos, Indicaciones, el mejor blog de música en España y por supuesto los mejores DJs para encontrarlos donde queráis, habitualmente en Independence, en Madrid. Así que quien esté por allí, esta semana no están, pero la que viene no pueden faltar, todo el mundo a bailar con ellos. A tope. Pues nada, caballero, hablamos pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, familia. Hasta luego. Chao. Chao. cuestión es, ¿cuánto llevas sin mojar? 57 días. Uf, ¿esa es tu agua, tío? Sí, sírvete. Gracias. ¡57 días! Corrientes circulares. Demos. Mi Pequeña Radio es uno de esos grupos a los que en Corrientes Circulares denominamos joyas. Uno de esos grupos que cuando los escuchas ya se quedan para siempre en tu cabeza y que próximamente sacarán un nuevo trabajo que en principio llevará el título de ¿Dónde está lo que un día fuimos? Pero antes se han acercado hasta la sección demos de Corrientes Circulares de la mano de David Tabu. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estar, Jorge? Muy bien, un placer estar hablando contigo. Nada, bienvenido a Corrientes Circulares. Muchísimas ganas de tenerte por muchas cosas, esto ya lo puedo contar, porque Mi Pequeña Radio es un grupo que ya tiene varios EPs, que hemos seguido la trayectoria y que por un motivo o por otro siempre hemos estado rozándonos que sí, que sí, no, hasta que un día por fin nos hemos chocado. Ya era hora, ¿eh? Pues mira, lo que es la vida, la vida, la vida. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Pues en realidad lo hice mi madre. Pues... Y con eso te quedas, ¿qué pasan cosas? Sí, pues nos hemos cruzado, pues nos teníamos que cruzar, Jorge, ya está. Pues así no ha sido. No le demos más vueltas. Así ha sido. Oye, en Mi Pequeña Radio estáis ahora mismo en, vamos, a punto de lanzar bomba al mercado. De hecho, está sonando ahora algo de fondo que casi casi me debo decir que es primicia. Sí, sí, sí, total, porque no ha salido todavía a la venta. Y esperemos que salga dentro de poco. Tenemos pensado lanzarlo en enero o febrero como algo tardísimo, tardísimo. En principio es en el mes de enero, cuando queremos que vea la luz. Muy bien, estamos hablando del nuevo largo de Mi Pequeña Radio que se va a llamar ¿Dónde está lo que un día fuimos? Así es, ¿verdad? Exactamente, ahí lo llevas. Muy bien, pero antes de llegar a ese punto, cuéntame un poco la historia de Mi Pequeña Radio. ¿Sois de Madrid? ¿Cuántos sois? ¿De dónde viene el grupo? ¿Cómo sale? Pues fíjate, o sea, vienes de la ruptura de un grupo anterior que yo tenía que se llamaba Alex, que vivíamos en Huesca, lo formamos en Huesca porque yo antes estaba allí. Nos vinimos a vivir a Madrid, firmamos un contrato con una independiente, con Waiting Records, y bueno, pues al final, cosas de la vida, nos separamos. Yo me fui a vivir a Barcelona y por quitarme el gusanillo empecé a hacer canciones, porque siempre lo he hecho, tengo un estudio pequeñito en casa. Y bueno, pues esas demos se las enseñé a Dani Les, gran amigo y management de y manager de Les en aquella época, pero se la enseñé como, coño, como se lo puedo enseñar a mi hermano. A ver qué era eso, ¿verdad? A ver qué era eso, ¿sabes? Diría, mira, tío, que sigo haciendo temas, tal cual, no sé qué. Y el tío coge y se las enseñó a Javier Dein, a Chiqui de EMI Publishing aquí en España, y no sé por qué le flipó. Le gustó muchísimo, me llamaron, fue todo súper rápido, me llamaron enseguida, que si podía bajarme para Madrid, me bajé para Madrid y en cuestión de 15 días estaba firmando el contrato ya con ellos. Con lo cual, Astro nos licenció el primer disco por mediación de EMI, el disco anterior, Esquiando Hacia Arriba, y ahora pues preparando el segundo. O sea que esa es la historia básica. Ahí estamos ahora con Mi Pequeña Radio dándolo prácticamente todo, porque lo que estás diciendo, ahora en diciembre prácticamente es periodo de entreguerras, que se suele decir, prepararlo todo, dejarlo todo ultimado, apalabrado, bien cogido, y a partir de enero, en teoría, tendremos ¿Dónde está lo que un día fuimos? Sí, exactamente. De hecho, bueno, ahora se puede escuchar íntegramente en la web, en nuestra web, en www.mipequeñaradio.com. No se puede descargar, pero sí escuchar, y bueno, pues en teoría en enero estará a la venta, exacto. Pues, y luego a partir de ahí imagino que vendrá toda la fase de promoción, de la cual tú y yo ya nos estamos adelantando, anticipando lo que va a venir, sí. Lo cual me apunto el tanto de primicia, porque además, se puede decir ya, además a todos los que nos estáis escuchando, es un gran disco. Yo ya lo he oído entero un par de veces, un par de vueltas, largas y con calma. Ajá. Es un discazo, David, ¿eh? Os lo habéis currado. Joder, pues te lo agradezco muchísimo, porque es que además ha sido un giro de 180 grados con respecto al primero, ¿no? Porque el primero era un disco de pop muy fresco, muy muy chicle, ¿no? Que le llamo yo. Canciones muy facilonas, una producción muy estándar. Y para este segundo, pues, surgió así. O sea, en realidad yo toda la música que he hecho en mi vida, en mi etapa anterior con Les, han sido canciones más oscuras, más con letras más enrevesadas. Y quería volver a ello, ¿no? Quería volver al origen, ¿no? A lo que siempre he sido a la hora de hacer temas. Y bueno, pues la verdad es que nos ha salido un disco más oscuro, más directo y muchísimo más natural, porque está grabado prácticamente en directo, todo con microfonía de los 70, con amplificadores de los 70. De hecho, nos hemos cambiado el equipo para sonar en directo exactamente igual que en el disco. Y bajo la producción de Paco Jiménez, que ha trabajado con gente como Fangoria o Los Planetas, pues yo creo que hemos logrado sacar un sonido por lo menos particular, ¿no? No es una gran producción, pero por lo menos yo creo que sí que es un sonido particular y muy nuestro, muy propio. Es un sonido muy propio, además, dividido en 10 cortes, desde Esquiando Golpes, que vamos, el tema con el que hemos abierto esta entrevista, que hemos empezado a oír, hasta Quisiera Saber, que es con el que cerráis, son 10 cortes que va a ir desgranando, lo he dicho antes, uno de esos grupos joyas que una vez que lo escuchas ya no te lo quitas de la cabeza, ¿eh? O sea, pasando por cada uno de ellos, ¿eh? Me vas a poner rojo. No, sabes que no, porque sí. Además te lo digo porque además lo siento, o sea, son de esos grupos que dices, me ha gustado, me ha llegado, ya me gustabas en la etapa de Astro, y es lo que hemos dicho, aún ha habido una evolución a un sonido mucho más rotundo y mucho más personal, que quieras que no, se agradece también porque se va viendo la evolución de un músico y se va viendo la evolución de un grupo y de una carrera y las diferentes etapas por las que se pasa. Sí, además ha influido también porque, por ejemplo, en el primer disco, en el que anda hacia arriba, es un disco que compuse íntegramente yo solo. Entonces, porque estaba yo solo en el proyecto, fue un proyecto que monté yo solo, luego cogí a músicos y amigos, aparte además, y lo lanzamos hacia adelante en directo. Y para este segundo, lo que he hecho ha sido grabar en casa las canciones, la base, la estructura, las letras, las composiciones, pero luego, por ejemplo, la parte del bajo y arreglos de guitarra se lo he dejado por parte del bajo a Axel Velasco y por parte de las guitarras a Carlos Palop, que están dentro del proyecto. O sea, podríamos decir que en Mi Pequeña Radio somos los tres, ¿no? Axel, Carlos y yo. Y bueno, pues ellos también tienen gran parte de culpa en la composición y en el sonido del disco, evidentemente. Entonces yo creo que se nota muchísimo también con respecto al primero, ¿no? Ese cambio. Pues espero de verdad que se dé el valor que se tiene a este gran disco, que aún sí se puede escuchar ya desde www.mipequeñaradio.com. Se puede escuchar aquí, en Corrientes Circulares, ahora mismo en acabar la entrevista, pero sobre todo a partir de enero, cuando ya está en el mercado y cuando empecéis a girarlo, porque va a ser quizás de las sorpresas, fíjate, me atrevo a decir que puede ser una de las sorpresas de 2012. Joder, pues no sé qué decirte a eso. La verdad es que las pretensiones, si me preguntas por nuestras pretensiones indirectamente, no sabría qué decirte, porque hemos pasado ya la adolescencia y esa etapa de vamos a comernos el mundo, ¿sabes? Eso está completamente olvidado. Y conforme va pasando el tiempo, te juro, Jorge, tío, que es casi más como hobby, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, amamos hacer música, nos encanta hacerlo, pero ya sin esa pretensión de, joder, a ver si vendemos X mil copias, que no las vende ni Cristo, pero bueno, nadie, a ver hoy si en día ya sabes X que mil nadie. Copias y tocamos ante 2.000 personas, ¿sabes? Pues sí, joder, te haría ilusión, evidentemente que te haría ilusión, pero de verdad que no hacemos música, no hemos hecho este disco con bajo ese pretexto, ni mucho menos, para nada. Yo aún así me atrevo a decirte que siempre hay un grupo, dos grupos, cinco grupos que son, nadie los cuenta, nadie cuenta con ellos a lo largo de la temporada, siempre se esperan los grandes nombres. En 2012 sabemos que sacará disco los Forlervian, sabemos que sacarán disco muchos, entonces todos esos sí se esperan, pero luego siempre hay una serie de grupos que de repente están ahí y van enganchando y van creciendo, igual que les pasa a otros grupos en su día, y yo apuesto este año en Corrientes Circulares porque Mi Pequeña Radio dará mucho que hablar y mucho que escuchar. Joder, pues si todos piensan como tú, será cosa fina esto, ¿no? Bueno, eso espero. Yo por lo menos sé que algo ya empezáis a tener por ahí, sé que ya empezáis a estar hablando con algún festival de verano y estas cositas. Sí, sí, eso sí. De hecho, hace 2 años estuvimos en el Sonorama, por ejemplo. Entonces sí, hay cositas y hay contactos y hay historias, pero bueno, con mucha calma y lo que tenga que venir, bienvenido sea, y punto, y ya está. Sobre todo a pasarlo bien y fiesta. Pues, aparecemos como el grupo del 2012, como dices, como entre los tapadillos, pues joder, pues de puta madre, no vamos a decir que no. Veamos, ¿sabes? Bienvenido sea, pero ya está, bueno, nada más. Así de simple. De momento te digo yo, David, que disfrutéis del momento, que viváis ahora todo lo que va a ser la fase esta que he dicho de entreguerras, lo que va a venir luego de salir el disco, promoción y girarlo y disfrutarlo, pero ya te digo que desde Corrientes Circulares para 2012 sois apuesta. Ya te lo adelanto, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, tío. De verdad que es un placer enorme y Y bueno, pues esperaremos a ver qué pasa. De hecho, si vamos para allá, ya sabes que vamos a ir a verte, ¿eh? Pues cuenta con ello, ¿eh? Cuenta con ello, que si venís por la zona no tienes, vamos, más remedio que venir aquí al estudio y hacernos una visita como Dios manda. De todos modos, seguimos hablando y seguimos escuchándonos, David. Muchísimas gracias por entrar en Demos, en la sección Demos de Corrientes Circulares. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo, tío. Chao. Chao. Qué bonito las tres juntas probando lencería guarrilla. No vamos a eso. ¿Por qué me lo estropeas? ¿A quién le hacía daño? Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy llegan a nuestras entrevistas acústicas uno de los grupos con un presente más real y un futuro más prometedor. Hablamos de los barceloneses Cian, que se han acercado hasta nuestro estudio para hablarnos y presentar su segundo álbum, Historias para no romperse. Bienvenidos Gorka, Sebas, Javi y Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Muy bien. Bienvenidos a Corrientes Circulares. Realmente encantados de aprovechar visita por esta zona para que os acerquéis al estudio. Realmente estamos encantados de teneros en el programa. Hacía ya tiempo que teníamos medio hablado el que pudierais venir, por fin se ha cumplido y estamos encantados, ¿eh? Bueno, nosotros también. Hombre, genial. O sea que, nada, esto también es un honor para nosotros porque Cian es uno de los grupos quizás con un presente más real, como decía la presentación, porque ahora mismo es un grupo que está en boca de todos, pero lo que más me sorprende es el futuro que se avecina, o sea, lo que se intuye que va a venir, porque realmente tenéis dos trabajos en el mercado y hay una sensación de revuelo. Yo comentaba a la gente, va a venir Cian al programa, y la gente los veía como muy entusiasmado. Había mucho feedback con el resto de gente que sigue el programa, con lo cual se intuye un buen futuro, con lo cual ahora hablaremos de eso, pero el presente ya es para felicitaros. Pues nos alegramos de que sea así. Nada, la historia de Cian también es de las curiosas, porque prácticamente no os conocíais todos y no veníais cada uno de una banda, ¿verdad? Sí, pues, más o menos. Sí. Veníamos todos de proyectos, realmente, por ejemplo, estábamos, Sebas y yo tocábamos en un grupo por aquel entonces, Gorka estaba grabando en un estudio, Jordi también, Lara, que es el bajista, había estado también un tiempo tocando con Jordi, es decir, a grupos de alguna manera sí que nos conocíamos, ¿no? Pero juntos, o sea, lo que eran los cinco, no, realmente. Y fue curioso, realmente estábamos grabando Sebas y yo un disco en aquel entonces con aquella banda, en un estudio en el que trabajaba Gorka. Por las noches nos colábamos en el estudio con Gorka y hacíamos temas y empezamos a ver cosas que, bueno, empezó a haber como simbiosis musical de alguna manera. Gorka habló con Jordi, oye, que a ver si montamos algo, y acabamos dejando todos nuestros proyectos y nos tiramos con la banda. Jordi, ahí te liaron, ¿eh? Así fue. No, pero bueno, fue todo muy fluido y muy guay, la verdad. O sea, nos engañamos todos. Sí, bien. No puso muchas peras el chaval, la verdad. A mí me da la sensación de que Gorka fue ahí el alma que empezó a... Fue el nexo, bueno, sí, igual sí. Sí, más lo que hice Jordi, un poco más hice de nexo que de promotor. O sea, porque al final todos teníamos ganas y... Es lo que decía, no tuve que apretar demasiado, ¿eh? Sí, vio que la cosa salía fácil. Y luego una vez ya conseguidas las piezas, las cinco piezas del puzzle, igual, me imagino, empezar a componer y grabar. A partir de ahí, porque claro, empezar un grupo para la gente que nos escucha tiene que ser como, bueno, sí, un grupo como mola, es que la vida del rock es muy chula. Sí, sí, está genial, pero el currazo que os habéis tenido que meter, eso solamente lo sabéis vosotros. ¿Cómo es ese proceso de que está el grupo ya montado, es decir, las cinco piezas, y arrancáis hasta que se tiene ese primer disco? Porque el camino no tiene que haber sido fácil. No solo no fue fácil, sino también que un poco estuvimos al principio dando un poco palos de ciego, ¿no? Sobre qué hacíamos, qué no hacíamos, hacia dónde íbamos. Porque claro, en aquel momento queríamos hacer música, pero no teníamos claro tampoco el qué ni... Y bueno, estuvimos unos meses ahí encontrándonos un poco y fruto de esos meses salió lo que fue nuestro primer disco, que bueno, que teníamos cosas aún por aprender y caminos a explorar, que creo que vamos acercándonos más en este segundo y esperemos que vaya más en el tercero. Y bueno, estuvimos ahí dándole y fue todo muy natural, la verdad, no fue nada premeditado, no dijimos vamos a hacer esto o lo otro, sino que salió como salió y... Sí. De hecho, los temas que se grabaron para el primer disco también se descartaron un montón. Porque cuando empiezas, lo que comentaba Jordi, empiezas, bueno, tanteando un poco y, ahora a veces, yo qué sé, nos acordamos los primeros temas y dices, madre mía, ¿sabes? ¿Cómo molaban? Sí, sí, bueno, también. Ahora, hay cosas que están chulas, pero claro que no te das cuenta que vas pegando bandazos. Y eso a lo musical y también luego a nivel de industria, decir, vale, ¿qué hacemos? Tenemos el disco y ahora... Porque es así, es decir, nos grabamos los dos discos, nos los grabamos nosotros. Claro, eso se iba a preguntar. Sí. Autoproducido. Bueno, el segundo ahí luego te explicamos, que seguro que nos comentas algo. Pero Gorka y Jordi tienen un estudio en Barcelona, trabajan ahí y es donde grabamos los discos, ¿no? Entonces, vale, una vez tienes el disco grabado, ¿ahora qué hacemos, no? Pues entonces fue nuestro primer acercamiento a la industria, que es una industria que es delicada, es decir, es fácil encontrarte con gentuza, ¿vale? Sí, sí. Sí, de hecho... Hemos tenido pues malas experiencias con discos pasados de otros proyectos y con el primer disco, bueno, o sea, es difícil saber, oye, cuando estás que no tienes nada, por ejemplo, dices, vale, necesitamos pues un management, ¿no? Para que nos ayude a pues a buscar bolos o a... aparte de todo lo que nos hacíamos nosotros. Sí. A veces te coges a lo primero que pasa, entonces es una cosa que en este segundo disco quizá hemos aprendido. Claro. A no. Y bueno, también éramos un poco... que realmente si tampoco... nosotros estamos como muy aparte, en Barcelona hay mucho rollo musical y tal... Pero nosotros, o sea, creo que no estamos... O sea, conocemos a muchísima gente, tenemos muchos colegas de bandas, pero nunca nos hemos sentido parte de una escena, creo yo, ¿no? No sé si me equivoco. Claro, cuando formas parte de una escena quizás es más fácil saber dónde vas. Vale, este sello trabaja con este tipo de música, vamos para allá. Nosotros éramos muy pasotas en ese sentido. Y el hacer música, pasárnoslo bien, grabar, friquear ahí con los aparatitos y grabar el disco y lo demás un poco lo dejábamos un poco al margen. O esperando igual que llegara solo y no iba a llegar solo, evidentemente. Claro, es que esa es la historia. Sí. Entonces, el primer disco pasó un poquito así, como comentaba Javi, y bueno, pero con este segundo, la verdad que de momento no nos podemos quejar, creo yo, ¿no, chicos? Sí, estamos contentos. Habéis sido luego ya el segundo y ya la experiencia, lo que habéis hablado del primero. La verdad es que sí que es cierto que en Barcelona hay muchísima escena, pero es cierto que, bueno, yo creo que la escena es ahora, a lo mejor en este 2010-2011, cuando se empieza a ver tantísimo grupo de Barcelona, muy, muy conocido, y de repente es como, uy, hay escena en Barcelona. No, no, la escena en Barcelona lleva mucho tiempo, sí, o no estaba, mucho. O sea, que lo que queramos etiquetar. Pero sí es cierto que luego hay un momento en el que hay muchísimo grupo muy conocido que estaba ahí apuntando maneras o destacando de un modo muy, muy superlativo a nivel nacional. Hablamos de, pues eso, de La Fe, de Los For Lesbian o de Sidoní, grupos que han arrancado, pues eso, a niveles impresionantes. Aquí lo hablábamos con alguno de ellos cuando han venido al estudio, que ha habido un momento que parecía que Barcelona era el motor de un tren nacional en ese momento, que estaba, igual que la escena ha pasado por Granada, por San Sebastián, por Madrid, bueno, pues parecía que ahora se estaba desviando en Barcelona, igual que ahora parece que Murcia también es otra de las ciudades más punteras. Imagino que veros allí en la ciudad y lo que decíais, si estabais con la idea de vamos a grabar, nosotros vamos por libre, claro, o se trabaja también todo, es que claro, no es grabar un disco lo que decíais y bueno, ya vendrán las cosas. Sí, o sea, no es eso, o sea, realmente en ese aspecto yo al menos sí que gran culpa de que la cosa haya ido a más fue de Javi y Gorda, fueron unos cabezones a la hora de buscar estuvimos buscando... con quién currar y la verdad es que hemos tenido mucha suerte, estamos súper contentos y ya lo digo yo, o sea, yo creo que fueron estos dos que si no... A ver, es que sí, fue una cuestión también de plantearse objetivos y saber qué pasos dar, en qué momento, ¿sabes? Terminamos de grabar el disco y dijimos, bueno, esto ahora vamos a hacerlo bien. Porque, o sea, a raíz del anterior es que notamos que el disco no... O sea, estuvo muy parado, no llegamos a exprimirlo como tendríamos que haberlo hecho. Nos sacamos hasta quemando un poco de él, nos aburrimos las canciones, porque claro, es una cosa que ves que no... Entonces dijimos, con este no vuelve a pasar. Y fue terminar el disco y decir, bueno, ahora no vas a empezar a tocar y así a la ligera, sino vamos a tenerlo así un poco... parado y cuando sepamos con quién vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, pues empezamos a movernos en serio. Las fases del proceso, que se suele decir, que a veces cuesta. De todos modos, entre 2008 que sale Cian, vuestro disco homónimo, y el 2011 que salió este segundo trabajo, esos 3 años han sido de tocar, entiendo, bueno, de aprender de la experiencia y de componer y preparar y grabar el que ha sido el disco que ha salido este año. O sea, este proceso también, ahí han pasado 3 añitos. Que o sea, también... ha pasado realmente, yo creo que una época de descanso, quizá, luego una de local, empezar a... Antes del segundo disco también tiramos un montón de temas. Por ejemplo, empezó a salir con una rama que nos estábamos desviando hacia un rock como un poco más duro, que luego de golpe empezó a virar hacia lo que es el segundo disco. O sea, de alguna manera teníamos un montón de canciones, fuimos descartando, luego nos metimos en estudio, grabamos una pequeña demo, seguimos en local... Nos metimos en el estudio otra vez para grabar todo, esta vez con la ayuda de un productor, músico, amigo nuestro ahí de Barcelona, que se llama José Reynoso. Entonces, claro, parece mucho tiempo, pero fue, oye, ahora te metes en el estudio, producción del disco, acabamos de grabar el disco, y de que acabamos de grabarlo a que salió, también pasó un tiempo. Claro, claro, claro. Lo que decía él, pues es el tiempo en el que estás buscando pues management para hacer bolos, sello para sacar el disco, o no, o bueno, la estructura que montes tú para sacarlo, pero... Es todo un tiempo de descanso, local, demo, composición, algunos conciertos sin disco, y una vez el disco ha acabado, vale, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces ese tiempo fueron los 3 años realmente. Y ahora sí, ahora ya por fin 2011, y ahora ya nos lo tomamos esto como es, o sea, ha arrancado fuerte, porque a nivel nacional Cian ya es marca, o sea, es un grupo conocido y cada vez más, me refiero. Y también esto, imagino que es una cuestión del pez que se muerde la cola, o sea, cuanto más bolos dais, más se os conoce. Totalmente, claro. Sí. Claro, sí, o sea, es que así funciona, o sea, sale el disco, guay, pero además la promoción, todo el proceso de promoción, que también tiene su aquel, digo yo, fe que estoy en el otro lado en el otro lado de la mesa, vosotros sois los protagonistas en un lado de la mesa, nosotros estamos en el otro, y luego lo que decía, cuanto más bolos, más se os conoce, cuanto más se os conoce, pues más expectativas se crean, claro, con lo cual, ¿la banda en qué punto se encuentra ahora? Ahora tenemos la suerte de poder trabajar en bolos, de poder estar... O sea, que parece tontería, pero claro, de antes estar encerrados en el local, ahora pues no parar de tocar, pues eso para nosotros es lo mejor que nos podría pasar ahora mismo. Es decir, no parar, estábamos el fin de semana pasado en Cádiz, Málaga, Sevilla, ahora estamos aquí, el que viene estamos en Madrid y poder estar pues presentando nuestro disco por todos lados, ¿no? Claro. Es lo que decías tú, cuanto nosotros confiamos realmente en que un grupo se construye o tira para adelante tocando y gana gente tocando y enseñando su trabajo, y es el lugar en el que estamos más cómodos también, o sea, nos disfrutamos mucho del directo y entonces disfrutamos del directo y con todos los directos que tenemos ahora pues no nos quejamos, la verdad. Siempre se dice aquí en Corrientes Circulares que los músicos crecéis a base de escenario. O sea, el local se hace mucho, con las más horas de local guay, pero es como los actores en teatro. Totalmente, claro. O sea, y sobre todo, y también cuando la experiencia de estar con alguna banda que ya está consolidada y verlos currar a ellos, o sea, la verdad es que eso aprendes un mogollón. No sé, en 3 días con una banda potente, o sea, solo 3 conciertos ya pegas una mejora grande, porque ves cosas que a ti se te escapan y que lo ves ahí y dices, hostia, súper evidente, pero que no es fácil. Y tocar es lo que, bueno, yo, o sea, nosotros lo notamos un mogollón. O sea, cuando llevamos una racha buena de conciertos, de no parar, es que parece que cada bolo que vas haciendo sale mejor. Y yo creo que nosotros, además, lo que dice Javi, o sea, nos gusta tocar en directo lo que más, sin lugar a dudas, y la verdad que es contentísimos con esta racha de no parar de tocar, no dejar que haya un fin de semana sin bolo y eso, estamos contentísimos. Lo mejor que se ve de vosotros, desde este lado también de la mesa, es la ilusión que desprendéis. Eso mola, ¿eh? Es verdad, eso está genial. Porque uno de los éxitos, decían este año, entre otras cosas, es que Amaral, que ha sido noticia este año por su rompo absolutamente con multinacionales, me lo guiso y me lo como y me la juego con la espalda que le ha dado buena parte de la industria, todo se ha dicho de paso. No es nuestro caso, pero sí que es cierto que ha ido una buena parte de la industria que les ha dado la espalda. Han apostado por un tipo de producción y se han arriesgado y les ha salido bien. De momento les está saliendo bien y esperamos que les siga saliendo bien. Pero sobre todo era un nombre conocido que os elige para acompañarlos en esta primera parte de la gira que están haciendo. Os habéis ido al Monkey Week la semana pasada, si no recuerdo mal, en Cádiz. Habéis estado en Alicante, lleváis más bolos con ellos y lo que os queda. Y eso, por lo que decía Jordi, que el trabajar con otros músicos, el compartir escenarios y vivencias, imagino que ayuda mucho a crecer. Claro, es gente que lleva, a lo mejor, no sé lo que llevarán, pero 10 años tranquilamente, ¿no? Entonces, largos, lo que ellos han aprendido ya, o sea, lo que por experiencia propia, pues bueno, claro, tú lo que decía Jordi es eso, lo ves en un momento y dices, vale, pues por aquí estas cosas hay que hacerlas así. Bueno, y lo que está bien, yo creo que es un grupo que ha chupado local. Si no es gente que a lo mejor está arriba, que te puedas encontrar ahora, que pues tienen menos carretera encima o no. O sea, es gente que se nota que, bueno, que le gusta, que escuchan mucha música de todo tipo, que han chupado local, que han hecho mucho directo, mucha carretera, mucho bar, mucha sala pequeña. Es decir, que no están ahí porque sí, ¿no? Entonces, ves que hay un amor a la música y un respeto también. Con nosotros, por ejemplo, el trato ha sido perfecto. De gente que, sí, oye, pues nuestro espacio no ha habido ningún problema para nada, e incluso, ¿qué tal? Por ejemplo, eran nuestras primeras fechas con, en vez de monitoraje de este de suelo, pues con Inears en la oreja. Pues son cosas que para un grupo que está empezando, pues es extraño, es como frío. Oye, pues nos explicaban, nos daban 4 consejitos. O sea, el trato muy bueno, y verles en directo, tienen el concierto al milímetro. Y nos ha sorprendido mucho también el público que les sigue. Es decir, hay como un público de todas las edades, de todo tipo y de... O sea, realmente, no sé, es quizá como el público que cualquier banda querría tener, ¿no? O sea, sí, la verdad. Parece como públicos sin prejuicios, van ahí y con nosotros súper... no sé, desde el del... No nos han silbado, ¿no? El público que sigue, que los ha seguido. No, hombre. Sí. En cualquier caso, no creo que se equivocaran eligiendo como teloneros. Desde aquí ya tenemos ganas de saber qué tenéis preparado para tocar hoy en el estudio. Si venís con la guitarra, venís con la percusión. Entonces, cuando queráis, ¿qué temas nos habéis preparado para empezar? Que viva ese ruido, que es, vale, un tema que salió nuestro último EP. Sacamos el disco y en 2 semanas que tuvimos de descanso de conciertos, grabamos 4 temas. Bueno, perdón, grabamos 3 temas y metimos un tema del disco. Que viva ese ruido es uno de ellos. Lo que pasa es que la versión es mucho más acústica. El tema es más rockero, pero bueno, aquí lo hacemos íntimo. Muy bien, es lo que tiene las entrevistas acústicas. Cuando queráis. Thank you. palabra de que aprenderé de todo lo que me pasa. Das fe de eso, de que no me quedaré anclado en la resaca. Y mientras la tumba de tu decepción explotando de nuevo, oh, oh. Y flota, flota mi mente, mi cuerpo inerte en esta habitación. Y soy, soy capitán de una madrugada a la deriva. Y hasta el sol soltando lastres del pasado que ha pasado. Cuando dejó de mandar ese huracán enfurecido, que viva ese ruido, que viva ese ruido. Soy esa silueta que se escurre con el alba rozando tu cara. Soy esa distancia que me separa con violencia de lo que quiero. Y mientras la tumba de tu decepción explotando de nuevo. Y flota, flota mi mente, mi cuerpo inerte en esta habitación. Y soy, soy capitán de una madrugada a la deriva. Y hasta el sol soltando lastres del pasado que ha pasado. Cuando dejó de mandar ese huracán enfurecido, que viva ese ruido, que viva ese ruido. Aquí lo bueno que tienen estas entrevistas acústicas es, además del arte que desprendéis, los grupos que pasáis, las improvisaciones que nos marcamos. Sebas con... Sebas haciendo las percusiones con un vaso de plástico. Lo bueno es que lo tenemos ahora en las entrevistas acústicas también en vídeo para la web. Entonces, además, se puede ver, y la verdad es que hay historias curiosas. Ya se pueden contar que hay historias bastante curiosas. Estáis ahora en esta fase de girar todo lo que podéis con este Historias para no romperse y el EP que salió inmediatamente después. ¿Es algo que os preocupe mucho también el tema de redes sociales, cómo la gente os sigue, el impulso que eso le puede dar o no a la banda, al grupo, en cuanto a feedback con el público que os sigue? Hombre, confiamos en el uso de las redes sociales, sobre todo quizá Facebook y Twitter, pues es lo que más vemos claro como medio de comunicación así inmediato para nosotros. Entonces, sí, realmente lo que son conciertos, acciones en estudio, locales, intentamos de alguna manera sacarlo afuera por ahí, ¿no? Y ver ver qué respuesta tiene. Y ver un poco cómo funciona eso. ¿Os resulta muy costoso? Porque claro, es que tampoco paráis. O sea, prácticamente todos los fines de semana tenéis bolo. Pero sí que es cierto, y también lo sé yo por experiencia, que mantenéis esas redes sociales muy activas y que se os puede contactar fácilmente. Entonces, ¿os resulta muy costoso? ¿Dividís el trabajo un poco entre todos? Lo dividimos, pero creo que de alguna manera estamos intentando integrarlo en el día a día de cada uno. Sí, al fin y al cabo... Es una necesidad hoy en día, es que no podemos, creo que queremos que vivir de espaldas a eso, pues no tiene sentido. O sea, es un arma para la gente como nosotros, que, que está con su segundo disco, empezó a trabajar, pues informar a la gente, que la gente pueda ver que estás en la carretera o en un directo con quien sea y ver fotos y... Claro, eso es, o sea, el contacto ese directo de en un momento estás haciendo la prueba y uno cuelga una foto y no sé qué, quieras o no, haces también a la gente más partícipe de lo que estás haciendo y un poco igual se sienten más en conexión con la banda. Claro. A mí me gusta verlo de otros grupos, grupos que me molan, hostia, han colgado una foto, sí, de que están preparando un grupo que me flipa al concierto en no sé dónde. Hostia, es guay verlo, o sea... Está bien currado, es verdad. Sí, o sea, te sientes como, hostia, no estoy ahí, pero estoy ahí. Es un... En la actualidad que nos toca, o sea, en este 2011, ya veremos más adelante, pero es un canon que metafóricamente hay que pagar, o sea, es decir, si para darse a conocer y mantener un funcionamiento cada vez más... más rápido, casi claro, hay que pasar por redes sociales, sí o no, sí. No, totalmente, y además, o sea, es que es una ventaja súper grande para una banda en comparación de hace unos años. Hace unos años tenías un berenjenal detrás de gente que curraba para ti, para hacerte, o si no, no había manera de llegar a la gente. Y hoy en día cualquier grupo dedicándole un tiempo... Y con un teléfono. Con un teléfono, con internet, no sé qué, es que llegas a un montón de gente currándotelo, evidentemente, y evidentemente te lo tienes que currar, tener... O sea, presentar algo que esté bien y tal, no es que con internet esté todo hecho. O sea, es un medio más, pero un medio increíble que antes no existía. ¿Os ha servido a vosotros? ¿Sí que habéis notado que os ha ayudado como grupo a la hora de evolucionar? Sobre todo este 2011, que es cuando más se ha dado a conocer Cian, quizás ese ha sido uno de los caminos. Muchísimo, yo creo que sí. O sea, ir a ciudades que no conoces a absolutamente nadie y de repente ver que hay gente, que mucha gente además es gente que hemos tenido una conexión. Ha habido ese feedback. Sí, y claro, entonces que ves que están allí y que pues te traen a dos, tres colegas más. Claro, es que eso. Esa suma. Claro. Esa suma hace que el Sevilla, por ejemplo, el jueves pasado, pues tuviéramos una sala casi llenita. Cuando era nuestra segunda vez pasando por ahí, sí, y sin haber hecho tampoco muchísima promo ahí. Entonces, vale, en ese sentido, sí, realmente confiamos en el medio. Muy bien. Se nota. Luego, más cosas que me gustan, decían, las letras. Porque lo de las letras de la banda también tiene su aquel. No son letras quizás de un modo muy definidas o con una línea de argumental muy clara, sino que también hablan mucho de metáfora y engloban también mucha imagen subjetiva que cada uno deja a su libre interpretación. A la hora de componer, lo hacéis los cinco. Compone... Esto sí es más cosa del señor Javier Fernández. Letras, composición musical, toda otra película, sí, porque es un proceso como muy democrático, muy de banda, y entre todos hacemos el tema. Letras quizás sí que me encargo más yo. Sí que nos gusta que con las canciones, de alguna manera, es lo que decías tú, dejar una puerta abierta para que cada uno haga suya la canción, ¿no? Para que hayan pasajes. Nos gusta evocar imágenes con según qué canciones, ¿no? Pues es más como evocar una sensación que una historia. La sensación que a lo mejor tenemos sobre ese tema, pues como la intentamos transmitir también con la letra, que la letra y la música vayan de la mano. Por ejemplo, si la música, muchas veces el detonante de la letra a veces es la misma canción, la tenemos grabada, ¿sabes qué nos sugiere esta armonía, esta música, estos pasajes? Entonces de ahí sale pues la letra, a veces no, cada canción es un poco un mundo, pero nos gusta esa como apertura de dejar la canción abierta para que cada uno la haga suya. Vale, o sea, que veo que como banda sois también en ese sentido bastante elásticos, es decir, que no tenéis un patrón determinado de trabajo, sino que también está muy bien, me refiero, que tengáis esa capacidad de bueno, hemos creado una melodía ahora mismo que esto es brutal, vamos a ver qué le podemos... Claro, sí, o sea, intentamos no forzar las cosas, o sea, cada canción sigue su curso y incluso en el disco ya, cómo se grabaron, cómo se produjeron, te encuentras temas... por ejemplo el de Congelados por la Estela, que es un tema que se grabó así, no en vivo, pero bueno, de una forma muy muy muy cruda y natural, y otros temas pues que se han producido un montón, o sea que, pero tampoco por una cosa que digamos se va a hacer así, sino que surge así, vemos que esa forma funciona mejor y bueno, pues así se queda. Luego de Congelados por la Estela, también me gusta la historia que se cuenta de la canción, que ahora os tengo delante y os pregunto si es que viene de basada en la película donde habitan los monstruos. Sí. A mí, vamos, eso es lo que a mí me contaron y realmente escuchándola dices, bueno, sí que evoca... Evoca algo, ¿no? Tiene, sí que es cierto que tiene, si has visto la peli, sí que te evoca ese tipo de paisaje, ese tipo de sensación, con lo cual dices, bueno, realmente a la hora de componer... Sí, nos influye todo. Claro, todo en engancha. Sí, claro. De hecho es lo que nos gusta encontrar como el lugar. Si estamos viendo esa película y nos detona X cosa en la cabeza, pues ¿por qué no poder plasmarlo en canciones, ¿no? Entonces sí que en Congelados por la Estela, de hecho, el halo de esa película y de la temática o del concepto impregna bastantes cosas del disco, ¿no? O sea, esa especie de... Bueno, si la has visto ya sabes de qué te hablo, ¿no? Sí. Esos paisajes, los personajes, el niño de la película... Bueno, es como una especie de tema pasional, imaginativo, de no perder ciertas cosas de la infancia cuando pues no es un infante, ¿no? Y lo impregnan bastante en el disco, yo creo. Pero todo lo que nos rodea, películas, series, relaciones, amigos, cosas que les pasan a la gente. Hay grupos que quizá hablan más de cosas o en tercera persona o de explican historias. Nosotros quizá necesitamos nutrirnos de lo que tenemos cerca, ¿no? La vida. Sí. Así de claro. La vida. Exacto, es decir, vuestra vida y lo que os rodea y vuestra forma de vivirla y de verla, además, y de representarla luego a través del disco. Lo cual también indica que si el disco funciona es que lo estáis haciendo bien. Todo se ha dicho de paso. Y luego, elegisteis Turistas Heridos para primer single, si no recuerdo yo mal. Sí, sí. Turista salido, que además salió hace poquito en Corrientes Circulares también la pinchamos, y luego hicisteis el vídeo. Todo ese proceso de los vídeos a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque claro, como banda, bueno, os conocéis, os juntáis los cinco, os autoproducís el primer disco, toda esa primera experiencia, ya lo tenemos claro, vamos a por el segundo, y ahora sí ya, promo, festivales, conciertos, bolos, pero toda la parte audiovisual... Claro, es que esa es otra historia que también os tenéis que meter sobre la marcha lo que tiene la industria, que son tantas cosas, sí. Que es increíble. ¿Cómo se llega a producir un vídeo? ¿Y quién lo propone? ¿Sale de la banda? ¿Os viene alguien? ¿Os viene un sello? ¿Todo eso es difícil también de montar? A ver, tenemos bastante gente detrás que nos está ayudando mucho, pero tenemos la suerte también de poder decir bastante, bueno, casi absolutamente... ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, en cuanto a singles, pues sí, lo comentamos con nuestro manager, sí, lo hablamos, pero como uno más, que se debate, y a la hora de hacer el vídeo, pues también, o sea, nos rodeamos de conocidos, de gente... Colegas, sí, sí. El mentor del primero es un... Entonces es muy fácil porque, bueno, también es sentarse, hablarlo, explicarle un poco la idea que tenemos y, bueno, ponernos en marcha con el presupuesto que haya, pues decir, bueno, pues se puede hacer esto y ya está. Es imprescindible a veces, pasar por todo lo que tiene el disco, lo que hablamos, que es que no es llegar y componer y ya tengo un disco, voy a tocar. Es que videoclip al final es casi necesario porque luego te das cuenta, por ejemplo, una misma canción, las visitas que tiene el vídeo o las escuchas que pueda tener en Spotify... Y te das cuenta que la gente, aparte de escuchar la canción, quiere ver algo. Sí. Entonces, para promocionarse hay que ponerle imagen. Tenemos internet, hay canales directamente de música en televisión, sí, que son específicos para emitir a través de vídeo. Claro, para lo que es música ya estamos la radio. Sí, sí, sí. Y luego, pero es lo que decíamos, que el proceso de aprendizaje no acaba nunca. Hay que ponerse 300 sombreros. Es decir, al fin y al cabo te metes en pensar la idea, porque muchos vídeos, por ejemplo... De hecho, el vídeo de Turistas, gran parte del concepto era cosa de Gorka, de que se pone a pensar y propone estas ideas, cómo hacemos esto, las proyecciones detrás de unas ciudades, de la nuestra, de ciertas imágenes, luego pues hacer, bueno, todo lo que dices tú, que realmente hay tantas cosas que involucradas en tirar para adelante un grupo y un disco, que bueno, está bien, nos gusta también aprender y... tocar un poco todo, ¿eh? Sí, y evidentemente pues el tema videoclips igual un poco sí que es lo que vamos un poco normalmente más pájaros, por decirlo sí, de es que manera. Es una cosa que se nos escapa, bueno, a nosotros. Claro, es que sí. No es lo mismo canciones durante estos años que llevamos hemos hecho un montón, pero videoclips no hemos hecho un montón. De hecho, cada vez que hacemos uno te das cuenta de hostia, aquí la hemos liado en el próximo, si no se ve. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, claro, y también nos pasa que, claro, con el tema de audio, las canciones lo tenemos todo controlado porque por suerte somos autosuficientes, pero con lo otro no. Entonces ya vas, entre comillas, más a expensas de terceras personas y, claro, quieras o no, pues... Claro, o sea, y eso se nos escapa un poco de momento hasta que a uno le dé por apuntarse a un cursillo de Final Cut o algo. Y cuando dicen a uno, Gorka, te acaban de mirar todos. No. De forma directa, además. Ah, oye, sí, el que estaba enfrente, pero... Es lo que decía, que realmente al final sois músicos, pero acabáis haciendo de todo, ¿eh? Os tenéis que currar la autoproducción, sí, todo, lo que es el vídeo, las ideas. Pero que eso también es la parte bonita del trabajo, sí. O sea, es lo que tiene el arte. Sí, lo sentimos, o sea, realmente es que el grupo es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Claro. De tanto que metemos ahí, pues... Hay que sacarlo por algún, sí, lado. Sí, bueno. Y también que no nos cuesta realmente un poco delegar a veces también, porque claro, lo tienes todo tan controlado que... Creo que a veces es como que andamos con miedo también de normal, supongo, porque cuando tienes todo tan bajo control, pues a veces ceder cosas nos cuesta un poco más. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo y rodeándonos de gente que se le ocurra, colegas que le meten tantas ganas como nosotros y aprendiendo. Bueno, pues como banda veo que funcionáis, encima estáis bien rodeados y estáis en el estudio, seguís con la guitarra, con lo cual, sí. ¿Cuál es el siguiente tema que tenéis preparados? Congelados por la estela, del que hablábamos. Pues entonces, un temazo que además nos gusta mucho en Corrientes Circulares, pues Congelados por la estela, con Cian. Tenía miedo de corromperse y de olvidarse de todo. De olvidarse de las sábanas que le protegían. De olvidarse de fauna salvaje que habitaba bajo su cama. Sabía bien mantenerse al margen, evitando así caer a intoxicarse, pero seguía su nostalgia aerostática y el miedo a olvidarse de las guerras en el parque. De olvidarse de las sábanas que le protegían, blindadas. De olvidarse de la fauna salvaje que habitaba bajo su cama. Tiene eso, que sí que es cierto que evoca ese tipo de imágenes que si has visto la peli es fácil de identificar. Imaginártelo, ¿no? Es fácil de identificar. Oye, chicos, de verdad que estamos encantados de que hayáis venido hasta Corrientes Circulares. Ya para despedirnos, el futuro, muchos bolos, ¿tenéis preparados, tenéis cerrados antes de acabar el año? ¿Cómo lo tenéis? Lo tenemos repletito, si mi memoria no me falla. Eso es bueno, eso es una buena noticia, eso es bueno. Me parece bueno, de hecho creo que justamente el próximo fin de semana estamos en Madrid. Después, el otro. Sí, este o el otro, no recuerdo, pero vamos, estaremos ahí tocando en Madrid. Después tenemos también una minigirilla por el sur, Algeciras, Cádiz de nuevo, si no recuerdo mal, Ceuta. No sé si ahí estaba Granada, no recuerdo. Sí, o sea, tenemos... Y bueno, sí, y el festival en Barcelona. Sí, en Barcelona tocamos en el Flag Music Festival también junto a Love of Lesbian, Amaral, Iván Ferreiro, que la verdad que tenemos muchas ganas. Y creo que hay bastantes más cosas que me dejo por ahí. En Pamplona, bueno, de hecho, si los oyentes escuchan, bueno, visitan Somos Cian, ahí está todo. Tenemos la agenda de conciertos con todo. Muy bien, entonces en Somos Cian es fácil encontraros. Somoscian.com, sí. Muy bien, pues. Ahí está toda la info. Pues nada, ya sabemos que Madrid, Barcelona, Pamplona y la parte sur, seguro. Que os van a encontrar. Nosotros seguiremos la pista, como siempre, y seguiremos hablando y seguiremos viéndonos. Ha sido la primera vez que habéis venido al estudio, ya teníamos ganas. Como seguir girando, seguro. Volver, ¿eh? Hombre, aquí, si nos dejas, Jorge, volveremos. Aquí tenéis vuestra casa, así de claro. Así que volver y volver pronto, cuando queráis. Oye, muchas enhorabuena gracias. Por Historias gracias. Para No Romperse. Enhorabuena por el año que lleváis y sobre todo por cómo lo vais a acabar con ese concierto en Barcelona con Ferreiro, con Love for Lesbian, sí. que va a ser realmente una gran fiesta para, creo que es el 27 o el 29 de diciembre. 29 de diciembre, sí. Pues va a ser una gran fiesta para acabar el año y va a ser una guinda que realmente os habéis ganado y os la merecéis. A ver qué tal. Nada, nos veremos pronto. Muchas buen viaje gracias. Y que vaya todo muy bien. Gracias muchas a vosotros. Gracias. Corrientes circulares, noticias. Y tras Cian ya tenemos en el estudio a nuestro reportero Mardi Charachero. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo llega la semana en el mundo de la música? La semana llega, como siempre, cargada de almohadillas, corrientes circulares. Esta semana han sucedido varias cosas. La primera, ayer se cumplían 20 años desde que nos dejara Freddie Mercury, una de las estrellas del rock más carismáticas que ha dado la industria en toda su historia. Todo un icono que se extinguía víctima del SIDA. Hijo de un funcionario británico en Zanzíbar, empezó su andadura musical en Bombay, pero fue en 1970 cuando fundó la mítica banda Queen, cuando se dio a conocer como la rutilante estrella que todos conocemos y cuya imagen pervive más allá de su prematura muerte. Gran aficionado a la ópera y con un registro vocal envidiable, supo liderar esta banda y llevarla a umbrales que solo unos pocos han conseguido llegar dentro del mundo de la música. Con Queen editó 21 álbumes, con temas que han superado todas las barreras musicales para convertirse en verdaderos hitos en la historia de la música, e himnos generacionales como Bohemian Rhapsody, Tie Your Mother Down, I Want to Break Free, Hammer to Fall, We Are the Champions y muchos, muchos. Pero como diría en uno de sus últimos temas grabados de manera casi premonitoria, Show Must Go On, el show debe continuar. Queen. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Whatever happens, I leave it all to chance. tales of yesterday. Ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Más noticias, David. Tenemos a nuestros amigos de Lori Meyers, que mañana a esta hora estarán actuando en la 14ª edición de Rock sin Subtítulos en Londres. La banda, liderada por Noni Padrino, de la tercera temporada de Corrientes Circulares, actuará en la sala londinense Scala en una de las últimas actuaciones de su exitosa gira, nominada como la mejor del año por la revista Rolling Stone. El concierto desembocará en una mega Spanish Party, como suele ser habitual después de estas ediciones de Rock sin Subtítulos en Londres, como ya se demostró en otros casos, como tras el concierto de Love of Lesbian, entre otros. Alta fidelidad, Lori Meyers. mucho girar con su disco Battle for the Sun, el bajista de Placebo, Stefan Orsdal, ha confirmado que la banda volverá al estudio para grabar temas nuevos. Ha sido una extensa gira que les ha traído varias veces por España y que pudimos disfrutar en varias ocasiones, como en el MTV Night de Murcia o en el Lowcore Festival de Benidorm del año 2010. Después de un sexto trabajo que no convenció a parte de la crítica y al público más fiel a la banda, se espera que vuelvan a los medios con temas que puedan ser reivindicativos del grupo, como han sido Special K, Meds o Tasting Men. Special K, Placebo. Una cosa es poner en duda la historia oficial y otra hacer acusaciones sin fundamento o insinuar que yo sea un superhéroe. Corrientes circulares, agenda. Vetusta Morla actúa hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en Granada. Luger estará esta noche en Gijón, en la Sala Acapulco. Eric Fuentes y El Mal hoy en el sexto aniversario de la Sala Costello, Madrid. Secón tocan esta noche en la Sala Cero de Tarragona. y The Lipsticks hoy en Sala Pícaro, Toledo. Zahara hoy en Valencia, en la Sala Guagua, presentando su pareja tóxica. Davile Matallán hoy en Búho Real, Madrid. Dorian estarán esta noche en la Sala de One de Alicante y mañana en la Sala La 3 de Valencia. Holy Water hoy en la Sala Rock City de Valencia y mañana en Camelot Stadium de Elche. We Are Standard hoy en la Sala Viribay de Logroño y el jueves 1 de diciembre en la Sala Les Transmusicales de Rennes, Francia. Fuel Fandango estarán hoy en la Sala Le Club Directo a Coruña y mañana en Sala Karma, Pontevedra. Russian Red hoy en Barcelona en el Teatro Coliseum, mañana en Reus en el Teatro Bartina y el domingo en el Auditorio de Girona. Aluminium Babe hoy en Alicante, Sala Estéreo y mañana en Sala El Sol de Madrid. Tachenko estarán hoy en Sevilla en la Sala Malandar, mañana en Granada, la Sala Planta Baja y el martes 29 en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Lori Meyers, mañana 26 de noviembre en Londres en la Sala La Scala. Maika Makowski estará mañana sábado en el Alternative Music Festival SOS de Las Palmas de Gran Canaria. Mute en Sala 37 Grados de Córdoba, mañana sábado junto a Viva Belgrado. En la Sala Capitol de Santiago de Compostela, mañana Cat People y Pollock. Noel Gallagher High Flying Birds, mañana en La Riviera de Madrid. Amaral con su gira Hacia lo Salvaje, mañana en Murcia, Auditorio Víctor Villegas y el jueves 1 de diciembre en Las Palmas. En el Teatro Alhambra de Granada, el miércoles 30 de noviembre, Señor Chinarro y Pinocho Detective. En la Sala Bikini de Barcelona, el miércoles 30, dentro del proyecto Music San Nasos, de La Fe y las Flores Azules, Pastora, Terapia de Soc, Méndez, de Pinkertons e Inspira. Cansé de ser sexy y That Girl with Dark Eyes, el 30 de noviembre en Madrid y el 1 de diciembre en Barcelona. Avalina en la Sala Siroco de Madrid con el espectáculo 10 años, 3 discos y 3 conciertos. El miércoles 30 interpretando Junio, el jueves 1 con Imperfección y el viernes 2 con su último trabajo Las Hojas Secas. The Raytones estarán el jueves 1 en el Café Mercantil de Badajoz. Ornamento y Delito cierran esta agenda el jueves en Madrid en la Sala Nasty. Escucho mucha música. Conozco a chicos que tocan el piano y eso, pero vosotros moláis mazo. Solo lo que siento por ti. Solo podría decirlo así. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y los concursos de entradas en nuestra web corrientescirculares.es. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. A otros planetas, por corrientes circulares. Y para acabar nos despedimos con los creadores de la música que cierra siempre Corrientes Circulares. Como decíamos en la agenda, Dorian están esta noche en la Sala de One de Alicante y cuatro oyentes del programa tendrán la oportunidad de conocerlos al haber participado en el concurso de nuestra web. La mañana herida, Dorian, buen fin de y saludos circulares. Hola, soy Marc de Dorian y este es un saludo de parte de toda la banda para los amigos de Corrientes Circulares.